Escuchamos y comentamos la en na, mano el sol y en otra la una amanece en una bahía de pescadores. Joaquín sale con la barca la ira a recoger las redes, pero no hay pesca de nada. Una tarde la gira pasan los días y los pescadores del lugar están preocupados porque no pescan nada y no tienen que comer. Parecía que en el mar no quedaban peces. Allí pasaba algo realmente muy raro. Muy bien. Una tarde, la hidra conversa con un cangrejo. Tú, cangrejo, que eres más viejo que yo y sabes tantas cosas, ¿puedes decirme qué ha ocurrido en el mar, que ya no quedan peces? Es que no sabes. Una serpiente marina, con la envidia de la sirena y su canto, le mordió la oreja y los peces se durmieron con ella. De la voz del canto de la sirena, le mordió la oreja y todos los peces se durmieron. La hidra le cuenta a Joaquín todo lo que le dijo el cangrejo. Y junta coraje y se dirige junto a la hidra hasta el cabo de Creus a hablar con la serpiente para encontrar una solución al problema. La serpiente habla con Joaquín. Serpiente, ha sido muy valiente viniendo hasta aquí a verme, por ello te daré una oportunidad. Permíteme que la sirena se despierte si vuelves dentro de 7 días con el sol en una mano y la luna en la otra. Pero esto es poquito. Desalentado, Joaquín vuelve a la superficie, trepa a la hidra y le cuenta todo lo que pasó. Él dijo, la serpiente vuelve al pueblo y comentan lo que hay su todos vieron que lo que les pedía. La serpiente no podía cumplirse y pensaron que nunca más podrían pescar. La hidra habla con el cangrejo y él le aporta una solución. ¿No conoces alguna solución? Hay una, pero es algo difícil. Joaquín tiene que bajar a la playa una tarde y esperar a que la luna salga por el horizonte. Cuando su reflejo alcance la playa, Joaquín ha de poner la mano en el agua. Ha de agarrarlo fuerte y comenzar a estirarlo como si fuera el extremo de un hilo. Debe ir levantándolo poco a poco para que el reflejo no se quiebre. Cuando tenga toda la luna brillada, tiene que guardarla en un cesto bien cerrada porque la luna pesa muy poco y se le escaparía enseguida hacia el cielo. Después que espere a que salga el sol y haga otro tanto. Aquella tarde, cuando salió la luna, Joaquín metió la mano en el agua. Tomó el reflejo plateado que llegaba a la playa y poco a poco fue devanándolo. Así que la luna se quedó brillada. Y luego, cuando salió el sol, como antes, atrapó su reflejo y lo fue brillando. El cielo se quedó oscuro. Joaquín colocó dos astros dentro de una cesta embarcó en la hidra y se dirigió al cabo de Creus con el cesto en una mano, buceó en el mar, apenas alcanzó la profundidad, abrió el cesto y con cautela, con una mano, tomó el ovillo de los y con la otra la luna y se fue hasta donde estaba la serpiente. Joaquín se acercó a la serpiente y le dijo: ahora debes permitir que se despierte la sirena. Discutieron y finalmente la serpiente de mal humor accedió a despertar a la sirena. La serpiente le mordió la oreja a la sirena inmediatamente. La muchacha comenzó a cantar y todos los peces que habían en el mar se despertaron. Luego de despertar a la sirena, la serpiente le dice a Joaquín que el de los astros, Joaquín, los suelta antes de que la serpiente pueda tomar los astros. Vuelven al cielo. Ah, qué siete da siete ne yu e de gi da pon yu da ka yo da nu dan kan ya to ni ni te ta do ya pan ya da don ya don hi cho ka kon chen ti den o i a di re da ka tan pa da ko me nu a ko te chen te la ki nan. La serpiente, enfurecida por su fracaso de un gran salto, intentó apresar a los astros y choca con el cielo y allí quedó a atrapada como una constelación. 1. Joaquín y la Indra vieron al pueblo y desde aquel día ningún pescador volvió a sacar las redes vacías del mar. Y colorín colorado, este cuento terminó.